pero puedes acceder a todos los locales presentes. Pongámosle onda, estamosle onda. Esta obra va a quedar hermosa y apoyemos a los locales que están en esta zona. Los esperamos, todos pueden llegar. Acá estamos. De dar en la tecla con una palabra que dijiste, que es el mientras tanto, y es lo que realmente nos preocupa, el mientras tanto de la obra, que la realidad es que eso se traduce directamente a las cajas y los comercios vivimos de las ventas. Fue drástica la caída desde el momento que se cortó la calle, fue una caída de un 70% más o menos en las ventas. Lo que necesitamos es que trabajen horario completo todos los días, de lunes a lunes. ¿Se puede dar esto que está pidiendo el comercio, que trabajen de lunes a lunes para poder terminarla lo más rápido posible? Bueno, nosotros lo estuvimos conversando. Nosotros, déjame contarte, Mauro, que la obra se trabaja de lunes a sábado y la jornada se es hasta las 17, 18 horas, dependiendo de las distintas cuadrillas. Vamos a pedir aceleramiento de la obra, más turnos, más cuadrillas de trabajo, que trabajen los sábados a la tarde, que trabajen los domingos y que trabajen los días de semana hasta las 7 o 8 de la tarde. Que trabajen los sábados a la tarde, que trabajen los domingos y que trabajen los días de semana hasta las 7 o 8 de la tarde. Porque la jornada habitual de trabajo en cualquier hora, o sea, no hay cuerpo que resista trabajar en una obra 20 horas. Lo que necesitamos es que trabajen horario completo todos los días, de lunes a lunes. No hay cuerpo que resista trabajar en una obra 20 horas. Totalmente. Por supuesto, el domingo es el día de descanso y así, así todo. Nosotros hemos planteado tareas los días domingos como de riego, de limpieza. Yo vivo hoy, no vivo dentro de 40 años. Entonces a mí me importa el hoy, yo a mis empleados les tengo que pagar ahora, después del primero les tengo que juntar la plata para pagarle. Yo vivo hoy, no vivo dentro de 40 años. Entonces a mí me importa el hoy, yo vivo hoy, no vivo dentro de 40 años. Entonces a mí me importa el hoy. ¡Bestias!